del alma esta canción. Necesitaba una razón para mi inspiración. Alguien en quien pensar, un recuerdo, porque mi historia es un desamor, un sueño, una ilusión. Mi tatuaje.